La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando como cada lunes. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y bueno, también como cada lunes traemos el análisis y traemos el debate de lo que está sucediendo en el mundo educativo de nuestro país. Ya se acerca el fin de año. Y también ya viene una nueva cepa, o eso se dice, de una nueva ola de contagios en el mundo. Y bueno, vamos a ver cómo afecta eso en el tema educativo. Y también, ya se acerca o están en proceso diferentes renovaciones sindicales en todo el país. Y bueno, también la secretaria Delfina Gómez Álvarez ha comparecido por la glosa del tercer informe de gobierno. Y bueno, son muchas cosas los que se dijeron ahí. También respecto a la información de la sesión del Consejo Técnico Escolar que acaba de suceder en los días pasados. En fin, hay muchísimas cosas que debatir, muchísimas cosas que analizar. Y yo quiero invitarte a que estés en contacto con nosotros aquí en La Voladora Radio a través del teléfono. Es el 597-978-5252. Y también que estés en contacto con nosotros a través de las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y las redes sociales, por supuesto, de un servidor, de Eric Juárez Pineda. Y como cada lunes, también te traigo una canción para comenzar con alegría la semana, para comenzar con mucho ánimo y bueno, con mucho ritmo también. Y con esto comenzamos una edición más de La Otra Educación. Corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, he madrugado donde quiera. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Oh, pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de coral tu cintura, hacer siluetas y amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. atrapar su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Entera, mojada en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Muchísimas gracias y te recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales de La Otra Educación, las redes sociales de La Voladora Radio y bueno, por supuesto también las redes sociales de tu servidor, Eric Juárez Pineda. Fíjate que Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública, pues compareció ante legisladores. Y bueno, durante esta comparecencia, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, aseguró que es la Secretaría de Salud la que determinará si se aplica una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los maestros. Señaló que justamente están en ese proceso de esperar lo que establezca la Secretaría de Salud. Si ellos consideran que es importante volver a vacunar a los maestros, no les quepa duda que el gobierno federal hará lo posible, bueno, porque así suceda y por cubrir precisamente, dice, a los queridos maestros. Y bueno, también señaló y aseguró que para esta administración federal los maestros son muy importantes, tanto así que fueron el grupo de prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19, luego de adultos mayores y personal médico. Y bueno, en lo que se refiere a la cuestión de la vacunación de maestras y maestros, pues recordó que pues fueron vacunados más de 3 millones de docentes, no solamente, bueno, los docentes, dice, sino también personal administrativo, con la finalidad de asegurar un regreso seguro a las instituciones. Señaló que eso sí, pues requirió pues un gran esfuerzo del gobierno federal y que, bueno, pues no es culpa del gobierno que se tenga que realizar una tercera dosis para que se tenga más protegido a esta población. Y bueno, también señaló que pues entre los docentes del país existe incertidumbre debido a que la farmacéutica CanSino recomendó desde el mes de agosto aplicar un refuerzo de su vacuna a los 6 meses de ser aplicada la primera dosis. Y bueno, se trata pues de la vacuna que fue aplicada a la mayoría de los docentes del país. Pues ahí está esa información respecto a las vacunas. Y bueno, también la Secretaría de Educación Pública pidió que los estudiantes no abusen del uso de dispositivos electrónicos y lanzó un llamado para evitar que los estudiantes, pues justamente, estén muy enganchados a través de estos dispositivos electrónicos. La titular de la SEP, igual Delfina Gómez Álvarez, señaló que es deseable tener un horario establecido para dormir y no usar dispositivos electrónicos antes de ir a la cama. En general, señala, evitemos el abuso de estos por parte de los pequeñitos. Del mismo modo, llamó a fortalecer los estudios de vida saludable, procurar una alimentación balanceada, así como mantener medidas de higiene personal adecuada y consumir suficiente agua. En tanto, también recomendó que el ejercicio físico diario y mantener una actitud positiva para evitar el estrés es fundamental, y también pidió seguir manteniendo las medidas de prevención y cuidado de la salud para evitar mayor contagio del COVID-19, sobre todo que se aproxima la temporada invernal. Y bueno, señaló que estas acciones, junto con los protocolos sanitarios, contribuyen a que el COVID-19 pues sea mínimo de contagio, y bueno, que ya se ha constatado que las escuelas no son centros de contagio. Y bueno, y por último, expresó un agradecimiento a los maestros, a quienes llamó compañeros de lucha, por la labor que ha realizado durante estos meses del presente ciclo escolar en el regreso a las aulas escolares. En fin, un poco de información de lo que sucedió durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, frente a legisladores con motivo de la tercera glosa, con la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través de Laboradora Radio. Te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM y en línea en laboradora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y cuarto. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La